Habiendo visto ya los elementos de la paternidad literaria de esta epístola, la primera escrita a los Corintios, el doctor Abelardo Limón nos lleva hoy a ver la obra del apóstol en el área local. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que prueban a cualquiera, menos al que no quiere creer naturalmente, que el apóstol Pablo fue quien escribió esta carta que conocemos como la primera epístola a los Corintios. Primeramente tenemos el pasaje de Hechos 18, del 1 al 18. Aquí, la Biblia establece el hecho de que fue el apóstol Pablo y no otro el que fundó la iglesia de Dios en Corinto. Y es importante saberlo, porque varios de estos pasajes en la epístola no pueden haber sido escritos sino por uno que no solo había trabajado en el Evangelio allí, sino que también era, sin duda alguna, aquel que empezó la obra allí y fundó la iglesia. Primera de Corintios 1:1 es una afirmación muy clara de que Pablo era el escritor. Tenemos también Primera de Corintios 1, verso 14 al 16. Esto es de la pluma de aquel que empezó la predicación en la ciudad. Tenemos el pasaje de Primera de Corintios 2, del 1 al 7. Este pasaje está tan de acuerdo con las circunstancias delineadas en Hechos 17 y 18 de la entrada de Pablo en Corinto después de sus experiencias en Atenas que no permite dudas acerca de la concordancia de la carta con la historia. Hay otros versículos también que comprueban la legitimidad apostólica de que fue Pablo el escritor. Y son los versículos de el capítulo 4, verso 9, el capítulo 7, verso 17, el capítulo 11, verso 16 y 34, el capítulo 14, verso 37 y el capítulo 15, verso 10, como el verso 51. Solo un legítimo apóstol debe escribir palabras como estas. Cuando él dice, por ejemplo, así ordeno yo en todas las iglesias, o en otra ocasión dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, y también dice, y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El comentarista John Peter Lang dice que ninguna epístola nos hace estimar más altamente los dones variados y maravillosos con que Dios ha tenido a bien dotar al hombre que eligió para ser el apóstol al mundo gentil. Ninguna epístola pone de manifiesto cuán grande la porción del Espíritu le fue dado a Pablo para nuestra edificación. Las profundidades del mundo espiritual, moral, intelectual y físico le están abiertas. Llama, en su ayuda, las analogías de la naturaleza. Y entra minuciosamente en las varias clases de enfermedades, debilidades y perjuicios humanos. Pablo saca amonestaciones de la historia del pueblo escogido y ejemplos de las carreras en el istmo. Refiere una cuestión aparentemente insignificante acerca del vestido a lo propio de las grandes relaciones de la creación y la redención. Alaba, reprende, exhorta y enseña. Es tierno, sarcástico e irónico. Donde hiere, cure, y su corazón grande retiene todo. Cuando haya causado tristeza cualquiera, él sufre de igual manera, y donde está en su poder dar gozo a otro, primero rebosa de gozo él mismo. Por medio de esta epístola, tal vez mejor que de cualquier otra, siendo que esta abarca la mayor variedad de temas, podemos formar una idea del poder tan maravilloso que debía tener este hombre para persuadir, reprender, atraer y sostener los afectos de los hombres. Este es el comentario de John Peter Lang sobre el apóstol Pablo y su primera carta a los Corintios. Tenemos también el comentario del doctor Marcus Dodds en su libro The Expositor's Bible o la Biblia de Exposición. Dice el doctor Dodds sobre Pablo: en ninguna otra parte vemos tan claramente como en esta epístola la obra delicada y múltiple requerida de aquel sobre quien descansaba el cuidado de todas las iglesias. Una multitud de problemas llovía sobre él. Cuestiones acerca de la casuística, o sea, los casos de conciencia. preguntas acerca de la manera como ordenar la adoración pública y el trato social, y también demandas que amenazaban las mismas raíces de la fe cristiana, como por ejemplo, ¿nos es permitido cenar con nuestros parientes paganos? ¿Podemos casarnos con aquellos que todavía no son cristianos? ¿O nos es prohibido el matrimonio? ¿Pueden los esclavos seguir en el servicio de sus amos paganos? ¿Cuál es la relación entre la comunión o la cena del Señor y nuestras comidas ordinarias? ¿Es el hombre que habla en lenguas una especie superior de cristiano? ¿Es necesario que se permita al profeta que habla en el Espíritu interrumpir a otros oradores? En una carta anterior, Pablo había instruido a los corintios acerca de algunos de estos puntos, pero le entendieron mal, mas ahora trata una por una sus dificultades y las soluciona autorizadamente. Si la solución de los problemas prácticos hubiera sido el todo, la parte de Pablo no hubiera sido tan difícil. Pero aún a través de las peticiones de consejo que hacia la iglesia se traslucían los vicios griegos que no habían sido erradicados, como por ejemplo la vanidad, el intelecto inquieto y litigioso y la sensualidad. Todavía parecía que estaban al borde peligroso de gloriarse de un liberalismo o libertad espuria que pudo condenar vicios que los paganos condenaban. En medio de estas circunstancias, la calma y la paciencia con que Pablo se pronuncia sobre sus enmarañamientos son impresionantes, pero aún más llamativos son el vigor intelectual ilimitado, la sagacidad práctica y la fácil aplicación a la vida de los principios fundamentales cristianos. Al leer la epístola, uno queda admirado de la brevedad y, sin embargo, la perfección o entereza con que se discuten los problemas prácticos más complejos. La firmeza con que, penetrando todos los escrúpulos delusorios y sofistería especiosa, se distingue el principio radical y la decisión aguda con que se expresa. Mas tampoco falta aquí la elocuencia calurosa, rápida y conmovedora que se acostumbra a asociar con el nombre del apóstol Pablo. En fin, dice el doctor Dodds, es en una epístola donde vemos al apóstol a los gentiles en su elemento propio y peculiar, exhibiendo lo aplicable que es la religión de Cristo al mundo gentil y su poder. No para satisfacer meramente las aspiraciones de los judíos devotos, sino para disipar las tinieblas y vivificar el alma muerta del mundo pagano. El nombre del hermano Sóstenes es unido con el de Pablo en la salutación de esta epístola, aunque no en ninguna otra parte. Sóstenes era el nombre del jefe de la sinagoga en Corinto, y es de suponerse aquí que Sóstenes recibió su cargo después de la conversión de Crispo, quien había sido jefe de la sinagoga antes, pero que creyó en el Señor con toda su casa, dice Pablo. Naturalmente, los judíos escogerían como su nuevo jefe a un hombre muy celoso por la ley de Moisés y renuente a las enseñanzas de Pablo. Como Sóstenes, era el judío contra quien los gentiles o griegos infirieron los golpes de su ira después de que el procónsul Galión echó a Pablo y a sus acusadores de delante del tribunal, se cree que fue él mismo quien dirigía el ataque contra el apóstol. No sabemos cómo se efectuó su conversión. Puede ser que Pablo lo recogió cuando fue golpeado por los griegos, y que le perdonó por sus acusaciones, y que le cuidó con tanto amor que Sóstenes fuese convertido pronto después. Solo sabemos con seguridad que ahora Sóstenes es el compañero del apóstol, y que sus saludos a los hermanos en Corinto serían apreciados por ellos sin más explicación. Sin duda alguna, esta primera epístola a los corintios fue escrita desde la ciudad de Éfeso, en el Asia Menor. Está así declarado en 1 Corintios 16, del 8 al 9 y verso 19 también. Pero lo sabríamos también por la misma historia del apóstol en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Y también lo sabríamos por las referencias al famoso estadio que había en Éfeso para las carreras y los boxeos y las luchas entre hombres y fieras. Fue el primer lugar donde Pablo tuvo un ministerio extenso, y esto después de su estadía en Corinto, y por lo tanto el lugar donde podía haber recibido noticias y carta de esa congregación y a la vez tenido el tiempo para escribirles esta epístola tan importante. Como prueba de que Asia no quiere decir toda el Asia Menor, sino solo el distrito del interior del cual Éfeso era la capital, hemos de ver lo que dice Hechos 2, verso 9, Hechos 6, verso 9, Hechos 16, verso 6 y Hechos 20, verso 16. También encontramos en 1 Corintios 16, 19 que Pablo menciona que las iglesias de Asia saludan a los corintios y luego agrega los saludos de Aquila y Priscila a quienes Pablo había dejado en Éfeso, según nos dice Hechos 18. La puerta grande y eficaz que se le había abierto al apóstol y cual menciona en 1 Corintios 16, 9 puede referirse a lo ya relatado en Hechos 19, del 10 al 20. Estas cosas, amable oyente, constituyen una prueba indirecta y no intencionada, probando así que fue escrita desde Éfeso. Primera de Corintios fue escrita como por el año 57 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo estaba en Éfeso en su tercer viaje misionero. La historia nos dice que Pablo había estado en comunicación con la iglesia en Corinto desde que la dejó y ya les había escrito por lo menos una carta de instrucciones. Entre su salida de Grecia y la escritura de esta carta primera de Corintios, medía un tiempo en el cual tuvieron lugar su viaje a Jerusalén, otro ministerio en Antioquía y más de 2 años de servicio en Éfeso. Antes de escribir esta epístola llegaron unos hermanos de Corinto, los de Cloé, dice Pablo, quienes avisaron a Pablo la triste condición moral y espiritual de la iglesia. También llegaron al apóstol Estéfanas, Fortunato y Acaico, que probablemente formaban una comisión enviada por la iglesia para llevarle la carta mencionada en el capítulo 7, verso 1, y también para informarle más detalladamente acerca de los problemas de la iglesia. El capítulo 20 de Hechos, verso 31, prueba que Pablo se quedó en Éfeso por 3 años. Primera de Corintios 16 nos da a entender que el ministerio de Pablo allí se acercaba a su fin y que tenía el propósito de pasar por Macedonia y Acaya en su camino a Jerusalén. Apolos estaba al lado de Pablo cuando escribió esta epístola, pero había tenido un buen ministerio en Acaya y Corinto después de que Pablo había estado allá. Todo esto, amable oyente, requiere el lapso de un tiempo considerable. Vemos entonces que Pablo había estado en Éfeso 2 años y 3 meses antes de formular sus planes para el viaje y antes de enviar a Timoteo y Erasto desde Éfeso a Corinto para preparar a los hermanos para recibirles. Estos dos colaboradores estaban en camino cuando Pablo escribió esta epístola, pero estaremos estudiando más de la primera epístola de Pablo a los Corintios en la próxima clase. Hemos visto ya el lugar y el tiempo de esta primera epístola a los Corintios. Solo nos falta considerar las circunstancias. Esto lo veremos en la próxima presentación de este programa. Y esta fue la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.